Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Estados Unidos mantiene los aranceles a las exportaciones de aceite, aceituna, quesos y vinos españoles. No los ha subido hasta el 100% como se temían los exportadores, pero tampoco los ha bajado ni ha sacado ningún producto español de la lista de exportaciones sujetas a impuestos en frontera. La decisión perjudica sobre todo a los industriales andaluces del sector del aceite de oliva virgen y de la aceituna. Estos aranceles son del 25% y se aplican desde octubre del año pasado para compensar las ayudas públicas al gigante aeronáutico Airbus. Cuentan con autorización de la Organización Mundial del Comercio, que considera ilegales las subvenciones que España, Francia, Alemania y el Reino Unido han dado a Airbus. Estas tasas a las exportaciones se suman a las anteriores, que penalizaban las ventas españolas de aceituna negra de mesa en Estados Unidos, lo que ha llevado a España a perder el liderazgo del mercado del aceite y de la aceituna en este país. Desde la Asociación de Exportadores de Aceituna, Antonio de Mesa, pide al Gobierno más implicación. Le pedimos al Gobierno que tenga la misma implicación que está teniendo en el caso Airbus y que deje de seguir la política absolutamente pasiva de no hacer nada de la Unión Europea. Y repasamos los datos de la pandemia con los que empezamos este jueves. Las autoridades sanitarias registran 123 brotes activos en Andalucía al identificar 8 focos nuevos en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba. También anota 306 positivos más en las últimas 24 horas. 17 enfermos han ingresado en esta última jornada en los hospitales, donde ahora hay 115. En el conjunto del país, y a falta de los datos de Madrid, Sanidad anota 1.600 nuevos contagios y 5 muertos en la última jornada, mientras se aplican medidas de control en domicilios para vigilar a los casos positivos, que se hacen cribados masivos y se restringen las visitas a residencias. En Galicia, además, se prohíbe fumar si no se puede mantener la distancia de seguridad en el exterior. Lo anunciaba su presidente, Alberto Núñez Feijóo. O fumar sin ninguna limitación en zonas de gran afluencia de ciudadanos, sin ninguna distancia física de seguridad, é un risco alto de contaminación e de infección. Y si no fuera suficiente con el coronavirus, además, un brote de meningoencefalitis en Coria y la Puebla del Río, en Sevilla, que mantiene a 16 personas en el hospital, de ellas 5 en la UCI. Salud trata ahora de aclarar el origen de este virus, que puede ser mortal si alcanza el cerebro de los enfermos. De momento, los alcaldes de los dos pueblos piden a la población que se proteja de los mosquitos, uno de los causantes de la propagación de este virus. Modesto González, alcalde de Coria. Los servicios médicos están actuando con la máxima agilidad posible. Nos consta además que así se está haciendo desde la Dirección General de Salud Pública, desde la Delegación de Salud, en fin, desde todos los servicios de epidemiología, y se están haciendo todas las pruebas lo más rápido posible para poder, como decía antes, pues sacar a la luz el problema y poder tomar las medidas más oportunas, ¿no? Desde todas las administraciones. Y en la Alpujarra, en Granada, sigue activo el incendio en la Loma de la Jalilla, en Bubión. Esta madrugada se ha desactivado el nivel 1 de emergencias y el Infoca ha informado a través de Twitter que la evolución del trabajo va en buena dirección. Durante toda la madrugada han estado desplegados en la zona 110 bomberos con 6 vehículos autobomba. Y las temperaturas a esta hora: tenemos 18 grados en Coripe, en Sevilla, 23 en Motril, Granada, 17 en Almargen, en Málaga, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año hemos sido los primeros. Los primeros en volver para estar contigo, para informarte, para entretenerte. Hemos vuelto con La Tarde de Mariló Maldonado y Domi del Postigo con Días de Andalucía. Pepe da Rosa con Gente de Andalucía, con La Noche de Rafa Cremades y el programa del Yuyu. Y habrá más. Hemos sido los primeros y queremos seguir siéndolo. Contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este año

grupo fascinante, esencial, como muchos otros que vamos recuperando, recogiendo para todos ustedes aquí. Supertramp con Take the Long Way Home. Una canción del grupo británico publicada en el disco de estudio Breakfast in America. Desayuno en América, año 1979. La canción Take the Long Way Home, con un ritmo infalible, fue publicada como cuarto single de todo el disco, siendo escrita durante el periodo de grabación de toda la producción discográfica, que tardó en terminarse ni más ni menos que 9 meses con los Supertramp como estrellas. Sing the I want you to be my baby. Billy Davis inmediatamente. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Carol Hedges, nombre auténtico de Billy Davis, era el auténtico nombre de una jovencita de una pequeña localidad muy cercana a Londres, de Woking, que trabajaba como secretaria además y que deseaba profundamente dedicarse al mundo de la canción en los efervescentes años 60, cuando Inglaterra era el epicentro musical mundial en aquellos momentos. Alguien que nadie duda. El empresario Robert Steve Wood fue el encargado de mostrarla al difícil mercado discográfico tras verla actuar en un concurso de talentos. A finales de la década de los 60, grabó excelentes temas como Angel in the Morning, 1968, y su magnífica versión soul del clásico de Louis Jordan, I Want You to Be My Baby, en el 69, que triunfó en Europa, incluida España, donde fue un auténtico hit, un auténtico éxito y que recordamos ahora mismo. Siempre es agradable que te digan, solo tengo ojos para ti. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. I Only Have Eyes For You con The Flamingos, una banda estadounidense de rhythm and blues. Una banda que se caracterizaba por sus voces y por la armonía como grupo. Se crea en el año 52 y su mayor éxito fue la canción que vamos a escuchar ahora, popularizada en la primavera y verano de 1959. La canción en realidad fue escrita para una película en la década de los 30, como tantas otras que hemos venido recogiendo, recuperando, recordando en este programa, y también se hizo popular en las listas de música en aquel instante. Sin embargo, la versión de 1959 de Flamingos le dio a la canción una dimensión completamente desconocida en cuanto al éxito hasta ese momento. Must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Shabam-shabam. Dibam-shabam. Dibam-shabam. Dibam-shabam. stars out tonight. I don't know if it's cloudy or bright. Betty Whittler es otra gran estrella. Vamos con In the Mood, un gran éxito del género de las big bands, grabado por el músico Glenn Miller. Llegó a lo más alto en el año 1940 en los Estados Unidos y un año después fue presentado en la película Sun Valley Serenade. In the Mood, arreglado por Joe Garland y Andy Razzaf, está basado en una melodía preexistente. Ha sido grabada en versiones que no son precisamente del género de las big bands, entre otros por The Andrew Sisters. También la recogió Jerry Lee Lewis y en el año 1973, Betty Midler, esta actriz y cantante, comediante y productora estadounidense, la interpretaba de esta forma. Jumping with my boys, sit right here in the city, don't you know that it was grand, really grand, so grand. Then you came along, then you came along, boy, and sang your groovy song, sang a song, and I asked, who's that? Here's a virtue for a much ado and tonight, hope you're in the mood because I'm feeling just right. So close about a corner with a table for two, hear the music, smell the wind, some good rendezvous. There's no chance romancing with a blue attitude. You know you got to do some dancing to get in the mood. Mr. Watch, I'll call a mom and daddy to you. You get a coat, I'll show what good influence can do. I never felt so happy or so fully alive. So he's a jam and jump and he's a powerful jive. Swingaroo has given me a new attitude. My heart is full of rhythm and I'm in the mood. In the mood. Oh, boy. Be my forever. In the groove. Bravo. And give me never. In the mood. Enjoy. Give me some kisses. You know I won't be long before you're in the I'm mood. Really in the don't mood. Be rude. Oh, oh, oh. I'll have you ballet. It's up to you. Oh, oh, oh. I'll take you ballet. Love is blind. Oh, oh, oh. I'll let you taste it. It didn't take me long to say I'm in the mood. Ba do ba do ba bu da do day. Ba da da. What? Those lips I triumphasize. Hey, swing with me. What are we gonna be? May I intrude this time? And I'm in the mood. Oh, my darling, let's dance. Oh. What a dream romance. Ooh. It's a quarter to three. There's a mess of moonlight. Cheer with me, you know. I think it's rude to keep it sweet when I'm in the mood. I'm in the mood. In the groove. In the mood. Like you really got me looking. Oh, wow. And you really got me looking. Oh, my heart was skipping. My brain was skipping. My hands went. I said, come on. Come on. Come on, come on, come on, come on, I'm hot now. Maravillosa canción la que escribió en el año 1967 Tony Joe White, Rainy Night in Georgia. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Un tema que fue popularizado por el vocalista de Rhythm and Blues, Brook Benton, en el año 1970, que es precisamente la versión que vamos a escuchar. Originalmente, Rainy Night in Georgia fue lanzada por White en su álbum del 69, Continuación, poco antes de que se publicase el sencillo de Benton. Brook Benton fue un cantante y compositor norteamericano muy popular entre el público del rock and roll, el rhythm and blues y la música pop a finales de los años 50 y principios también de la década de los 60. Picture to my chest and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that. And it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people? And you feel that it was raining all over this man's world. You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining over the world. Gran canción la que vamos a escuchar, Las Estrellas, de Christians. El tema se llama Words, Palabras. Christians aparecían en el año 1987, un primer disco, del cual como sencillo referente está Ideal World. Mundo ideal, no es la canción que les encumbraría a lo más alto, pero ya recibió muy buenas críticas y conseguían sobresalir con un estilo particular entonces, estilo singular mezclando pop, soul y también blues. La característica voz de su cantante fue una de sus principales bazas para el éxito, desde luego. Tres hermanos apellidados Christian y un cuarto músico, la formación habitual de la banda, y un éxito mundial que llegaría de la mano del segundo trabajo, Color, hace muchos años, en 1990, de donde se extrajo precisamente este éxito, Words. Palabras de Christian en escena. Foolish one. Yes, I know. enseguida, inmediatamente, una magnífica y alegre banda que lamentablemente tuvo una muy corta carrera. El debut fue importante, relevante, 1986. Y el posterior sencillo, Caravan of Love, que no era otra cosa que una versión a capela de un éxito de un grupo norteamericano familiar, los Isley Brothers. 1987. Estos ingleses se aventuran con su segundo y último disco de estudio, The People Who Green Themselves to Death. El título era obviamente una crítica a la familia real. Me and the Farmer nos relata con House Martins la vida rural británica. Fields, our fields, pulling flocks, and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but it admits intentions are exactly true. And though God loves his wife a bit, he hates the farmer through. Sister, get in all our hand and blister me. I love to love. La próxima estrella es Tina Charles. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Tina comenzó su carrera como vocalista de coros y grabó un primer single en solitario en el año 1969 con un entonces desconocido Elton John. En el 71 grabó otro disco, ya en solitario, sobre un perrito. El álbum se llamó Yo. Pero el gran éxito de Tina Charles llegaría 4 años más tarde, cuando el compositor y productor musical de origen anglo-indio Bidu produjese para ella un single, I Set My Love on Fire, y este que vamos a escuchar, con la que llaman la Gloria Gaynor blanca, I Love to Love. Amo amar, uno de sus mayores éxitos, si no el que más, es este. Love. Vamos inmediatamente con Neil Young, Southern Man, Hombre del Sur, un tema compuesto por el músico canadiense e incluido en su disco After the Gold Rush del año 1970. La canción trata sobre la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. En ella, Neil Young cuenta la historia de un hombre sureño que maltrata a sus esclavos. En la letra aparecen versos como este: veía algodón y veía en negro, altas y blancas mansiones y pequeñas chozas. Hombre del sur, ¿cuándo lo devolverás? La canción también hace mención a la quema de cruces, al Ku Klux Klan. Young la escribió mientras estaba en el vestuario del teatro Fillmore East en el año 70. Ahí le vino la inspiración. Aquí la escuchamos. Fantástico lo próximo. En el ejército ahora, in the Army Now con Status Quo. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Esta es una de las bandas más longevas de toda la historia de la música británica. Status Quo es además toda una institución. Repartidos a lo largo de toda su discografía, podemos encontrarnos éxitos tanto escritos por ellos mismos como temas interpretados a los que han sabido sacar el máximo partido, desde luego. In the Army Now, en el ejército ahora. Una canción escrita por el dúo neerlandés Bolan & Bolan, año 81, que a pesar de no ser tan popular en el mundo, se mantuvo 6 semanas consecutivas en las listas de sencillos de Noruega. 5 años después, la recoge Status Quo para su disco In the Army Now, que además se publicó como tercer single en septiembre de ese mismo año. La versión de los ingleses obtuvo un gran éxito en los mercados mundiales. In a foreign land, Uncle him does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay. Mercy Mercy, que nada tiene que ver con Mercy Mercy Me, otro viejo éxito. Vamos con Don Covey, una de las grandes voces del rhythm and blues, también del soul. Además, compositor, cantante de gospel en sus inicios en Carolina del Sur. El gran éxito llegó hace bastante más de medio siglo, 1964, junto a su banda The Good Timers. Fue este Mercy Mercy con un jovencísimo entonces Jimi Hendrix a la guitarra, que se transformaría rápidamente en éxito. También fue una grandísima influencia para intérpretes como Bobby Womack, Wilson Pickett, Peter Wolf o Mick Jagger. Los Rolling Stones, por ejemplo, versionaron el clásico Mercy Mercy hace ya algunos años. Rolling Stones que retornaban con nueva canción, además, en el verano de 2020. You leave me, baby. es la primera vez que visitamos el estado de Georgia con música en esta hora. Rainy night in Georgia, noche lluviosa allí en ese estado. Y ahora partimos desde la estación, desde el andén hacia Georgia con un supergrupo, Gladys Knight and the Pips. La emperatriz de soul es una de las mejores voces de este género musical. Es precisamente a inicios de los 70 cuando produce uno de los éxitos más importantes de toda su carrera, este Midnight Train to Georgia. La canción es la historia de un músico de provincia que llega a la gran metrópolis buscando fama y fortuna. Pero Los Ángeles, en California, fue demasiado para él. No lo pudo lograr y vuelve al mundo de donde vino. Empeñó sus esperanzas y su viejo automóvil para coger un billete de regreso en el tren que saldría a medianoche con destino a Georgia. La canción forma parte del disco Imagination, 1973, y le valió un Grammy a Gladys Knight como mejor canción de rhythm and blues, convirtiéndose rápidamente en un emblema del soul. Son las 6 de la mañana.